lo pasas diciendo que te vas para hacerme sufrir. Sabes bien lo mucho que te quiero, pero no hasta tener que morir. Si tú gustas ya puedes marcharte y no creas que te iré a buscar. Al contrario, que tengas buen viaje y que nunca quieras regresar. Soy feliz al saber que me dejas, soy feliz al saber que te vas. Cuando sepa que ya no eres mía, me emborracho y me pongo a cantar. Pasas diciendo que te vas para hacerme sufrir. Sabes bien lo mucho que te quiero, pero no hasta tener que morir. Si tú gustas ya puedes marcharte y no creas que te iré a buscar. Al contrario, que tengas buen viaje y que nunca quieras regresar. Soy feliz al saber que me dejas, soy feliz al saber que te vas. Cuando sepa que ya no eres mía, me emborracho y me pongo a cantar. Cuando sepa que ya no eres mía, me emborracho y me pongo a cantar.